Sí, exactamente, Juan Pablo. Hoy en el comienzo del programa más o menos lo adelantábamos, queríamos hablar de un emprendimiento cultural que se está armando, se está realizando y se va levantando de a poquito en el barrio Logochec, en el barrio de Toay, donde está nuestra radio. Y la verdad que vinimos a este lugar para ver qué estaban haciendo, para conocer el lugar. Lo estamos conociendo de afuera, están pintando un gran mural, estamos en la esquina de Flamenco y Monterita, esa es la esquina del barrio Logochec. Es imposible no ver esta construcción y sobre todo el mural que se está pintando. Así que nos llamó la atención este emprendimiento cultural sobre todo, pero para conocer más detalles vamos a hablar con Laura Gervasoni, que es un poco la impulsora de este centro cultural, con otras personas también, para que nos cuente más o menos la historia y qué ha pasado por su cabeza para que hoy, en el año 2022, esté por inaugurar un centro cultural, según nos dijo hace un ratito, comunitario y autogestivo. Pero algunos detalles vamos a conocerlo a través de ella misma. Laura, buen día, estamos en vivo para Radio Kermés. Contanos lo que puedas contarnos, lo que quiera contarnos de este centro cultural. Hola, buenas tardes. Buenos días. Yo me estoy adelantando de la jornada. Bueno, sí, la idea, en realidad la casa nace hace mucho tiempo en mi cabeza. Se construye esta casa en pos de poder crear un espacio para la comunidad, para gestionar distintas actividades culturales, ya sea centro literario, como música, pintura, o cualquier oficio que el vecino o el barrio quiera venir a aportar en su conocimiento, hacer un intercambio, empezar a unirnos en eso para intercambiar conocimientos y desarrollar actividades y autogestivas, obviamente sin fines de lucro ni tampoco con ningún interés político. Simplemente para empezar a unirnos como población, más en estas instancias que estamos viviendo, o hacia dónde vamos. Entonces, poder generar un espacio con otras ideas y crear, bueno, nuevos flujos de actividad y ver cómo se va desarrollando. No tengo todavía, y no quiero tampoco estructurar nada, justamente esto de construir lo que ya hay y empezar a generar nuevas situaciones y nuevos encuentros. Más que todo por eso se hizo una casa de estas características, donde todos los materiales en los que tiene, o en su gran mayoría, son restauración o de aberturas recuperadas que iban a ser demolidas o tiradas, se recuperaron. La idea también es hacer talleres de reciclaje para que empecemos un poco también a cuidar el medio ambiente y generar talleres de esa característica. Más que todo para el barrio o para la gente que se quiera acercar, pero bueno, eso todavía no sé cómo se va a gestar, pero lo vamos a ir viendo en el camino, porque no soy yo yo soy el impulsor un poco de la idea, pero creo que la gente va a colaborar muchísimo en para dónde vamos a ir, ¿no? Te pregunto, para que las personas que están escuchando y no te conocen, ¿vos sos del palo de la cultura? No, nada que ver. No, yo soy médica, intensivista, pero bueno, estoy muy estructurada con mi trabajo y intentando salir un poco de eso, empecé a caminar por otros lados y bueno, me copó muchísimo. Y también esto de lo del mural que se está haciendo, la verdad que yo no tenía ni idea, nació en mi terapia psicoanalítica. La idea, digamos, de hacer un mural nació así, hablándolo en la terapia psicoanalítica, y mi psicóloga, que es una genia, me contactó con Caro, que es una artista plástica que hace arte urbano excepcional. La busqué, nos pusimos en contacto, vi realmente las obras que había hecho en todo el mundo, y bueno, súper agradecida, porque la verdad que un artista de estas características que quiera venir a pintar y no lo hace por lo económico. Justamente le copó muchísimo la idea de brindar un espacio de estas características en un centro cultural en un pueblito, y yo creo que ese gesto que tiene es increíble y va muy de la línea de lo que pensamos. Entonces, más que agradecida por tener pedazos de artistas trabajando acá, la verdad que un orgullo y un honor para mí. Por eso. Le cuento un poco a la audiencia, Caro es Caro Favale, ella en un ratito vamos a hablar con ella, pero vamos a terminar la idea tuya para que nos cuentes el fin de esto, que cuando esté terminado, la idea es, suponete, una persona que no tiene un lugar para dar clases, poder contactarse con vos y prestarles el lugar para que algunos chicos o chicas puedan tener ese conocimiento, por ejemplo, un profesor de música, un profesor de guitarra, de piano, o pienso en actividades teatrales. Sí, yo creo que eso se va a ir armando con... cuando la gente pueda acercarse a charlar y poder, digamos, proponer qué actividades podemos hacer con el bien común, poder unirnos. Como te digo, es de construir las instituciones, lo que ya sabemos de lo que hay, y empezar a armar nuevas fórmulas de comunicación y de contacto y de conexión. Yo creo que básicamente eso se va a ir dando con las diferentes personas que se vayan acercando a decir, bueno, ¿qué propuesta podemos hacer? Pero creo que va a estar también bien estudiado eso. No quiero largar algo que, bueno, así nomás. La verdad que quiero que se produzca un encuentro muy interesante y delicado, ¿no? Entonces, bueno, lo vamos a ir viendo. ¿Ha pensado más o menos para qué fecha puede llegar a tener una inauguración? No voy a inaugurar nada, simplemente se va a ir dando, como te digo, no quiero estructurar en nada, en el camino se va a ir dando y lo vamos a ir armando de según las energías que se vayan dando con las diferentes propuestas. Bueno, hablamos un ratito con Caro Favale es la artista o una de las artistas que está pintando un mural hermoso que ahora nos va a contar, por lo menos en palabras, qué están haciendo. Y bueno, recién ella, justamente Laura, te contaba de la decisión de venir a pintar en un pueblito. Esto hay, es una ciudad grande para nosotros y para Santa Rosa. Te agradecemos por eso y bueno, y contanos cuál es la idea. Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que yo desde que establecimos contacto con Laura, siempre me pareció una idea como muy... siempre tuve ganas de venir. Fuimos postergándolo porque yo estaba con otras obligaciones, pero bueno, finalmente pudimos concretarlo en este enero, en la semana más calurosa del año, en mucho tiempo. Pasaron esos días de calor. Pasaron, logramos atravesarlo, sobrevivimos. Así que si sobrevivimos a eso, nada, muy feliz, porque para mí, la verdad que... obviamente siempre, habiendo pintado también en muchos lugares, para mí cada lugar tiene su particularidad, su contexto, su gente, y siempre es una experiencia transversal, digamos, para mí en lo personal como persona y como artista, ¿no? Cualquier persona que pasa por este lugar ve manos gigantes acercándose, algo contaba Laura, ¿cuál es la idea del mural? Bueno, justamente yo en realidad hace ya varios años que estoy pintando como... con la idea principal, manos, pero siempre buscando una cierta gestualidad dentro de eso, dentro de la propuesta. Hablando con Laura, un poco intentamos, o yo por lo menos traté de interpretar en imagen todo esto que ella comentaba previamente, ¿no? La posibilidad del encuentro, la posibilidad del intercambio, de los saberes. Tomamos los colores, o yo en mi cabeza tomé los colores del atardecer o del amanecer, que... siempre son como muy, digamos, por connotación, tienen mucho que ver con esto, ¿no? Con la posibilidad de lo que emerge, de lo que va a surgir, de lo que está por venir. Y bueno, por lo demás, sí, son manos entrelazándose en un espíritu colaborativo y buscando como gestos también suaves, delicados, que en ninguno de ellos haya agresión, sino más bien... ojo, agresión con tensión, que no es lo mismo. Hay tensiones porque también es parte de nuestra cualidad como seres humanos. Así que en este rato que estuviste en La Pampa, ¿pudiste por lo menos ver algún amanecer, algún atardecer, digo, porque también eso de mirar el cielo, nosotros tenemos un gran cielo para poder disfrutar, quizás, no sé, ¿de dónde venís vos? ¿De Buenos Aires? Sí, de Buenos Aires, y sí, justamente en la semana del calor me estuve despertando a las 5 para poder aprovechar toda la mañana, y siempre me di un tiempito para verlo, justamente. Ya me había mandado Laura fotos igual desde la terraza o videos, pero obviamente no es lo mismo. Y acá encima que es todo muy descampado, o sea, hay una visibilidad mucho mayor de la que yo puedo llegar a tener en Buenos Aires, claramente. Esto está siendo pintado ahora, pero en algún momento lo irán a terminar. ¿Cuánto les queda de tiempo? Y yo calculo aproximadamente 5 o 6 días más, dependiendo de... O sea, con el clima yo creo que serán 8 días, o no sé. La verdad es que es medio impreciso porque... Fuimos modificando cosas en el boceto y ahora hay un par de cosas más para agregar, así que nada. Pero bueno, más o menos ya con los días vengo teniendo una especie de registro de cuánto hago por día. Bien. Así que más o menos yo creo que sí, 6 días, 7. ¿Y este tiempo que estuviste acá en Santa Rosa pudiste conectar con algo de la cultura pampeana, conocer algo, pudiste hablar con alguien? No, la verdad que no. No, no. Algo para hacer. Fuimos ayer a hacer una caminata allá en la laguna. Y es lo poco que conocí. La verdad es que yo también vengo con el plan de trabajar, de poder concretar el trabajo, y una vez que ya está terminado, para mí ya es otra cosa. Pero en el momento, yo a Laura le decía, soy como un jugador de fútbol que concentra, ¿no? Como que estoy medio ahí con toda la energía disponible para lo que hay que hacer, porque aparte logísticamente requiere mucho esfuerzo. Concentración para el partido. Concentración para el partido, y si meto el gol de arco a arco, es un golazo para la historia. Ya que estamos en Toay, te cuento, hay una artista, nosotros tenemos una artista ya fallecida, que es Olga Orozco. Ella tiene un museo aquí cerca, muy cerca de este lugar, que está bueno también para que lo vayas a conocer, para que lo vayas a ver, porque también tiene mucho que ver con esta parte de la arquitectura. Así que, nada, te lo dejamos ahí como idea. Está en el centro de Toay, lo puedes ir a conocer en la calle Balcarce. Nada, te paso ese dato como para que lo puedas hacer. Ojalá nos dé resto para poder hacerlo, y si no, ya voy a volver también. Así que veremos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Laura, ¿algo más que te quedó por decir? Cualquier cosa que quieran contactarlo a Caro Favale, ella les puedo pasar el teléfono ahora, aprovechando que ellos están, si hay alguien que quiere realizar una actividad o un mural, que aproveche la instancia le damos el contacto, porque la verdad que es, como te decía, es un privilegio que estén acá y hay que aprovecharlo, porque después tienen giras en todos lados y no lo vamos a tener. Bueno, nosotros seguramente te vamos a estar visitando en otro momento, sobre todo conociendo cuando esto arranque, tenga actividad, y saber más o menos qué se está haciendo. Exacto, sí, no hay ningún problema. Mejor, que se acerquen y charlamos, y la idea es esa, mejorar la comunicación. Gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, Laura Gervasoni y Caro Favale. Caro es la artista, la que está pintando el mural. Estamos acá en el barrio Logoché. Están haciendo un centro cultural comunitario autogestivo. La idea de esto es poder aunarnos, poder comunicarnos, poder juntarnos después de esta pandemia que estamos transitando, y que esto sea un lugar de gente que venga a trasladar conocimientos, pero sobre todo que vengan a disfrutar de un lugar hermoso, que no pueden dejar de verlo cuando vengan por este lugar, y que en algún momento, seguramente en este año, comience con la actividad cultural, que esa es la idea final. Así que esto es recién un comienzo, seguramente más adelante vamos a tener más información precisa de cuando esto arranque. Dale, Mauro, hasta luego. Nos reencontramos, hasta luego.